Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en la primera entrega pues de una serie de programas en la que contaré pues las músicas, las canciones que más me gustan últimamente y compartirla así con todos vosotros. Ahora pues estamos escuchando una versión muy interesante de Erik Satie de manos de Best Ford, y es una versión que intenta ser tango, pero a mí me suena más como tema música klezmer. Será por la instrumentación, el acordeón, violín, contrabajo, pero más que tango yo me acercaría más a la tendencia musical klezmer de los judíos de tradición europea. En fin, para gusto los colores, a mí me encantan. De cualquier manera, lo importante es la música y cómo suena, suena muy bien. Thank you. Hi. I just wanna say hello. Hola, Rigoberta. Hello. Cambio radical. Así, los contrastes. A mí me gustan los contrastes. Y esta, pues, es una canción que no tiene nada que ver con la anterior, pero que me da una marcha así, de, como de los tiempos modernos, ¿no? No nos vamos a quedar en lo antiguo, vamos a lo ultimísimo. Y es esta canción de Rigoberta Bandini, In Spain We Call It Soledad. In Spain We Say, joder, qué largo. In Spain We Call It Soledad. Just taking a walk. In this big nest we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay que desastre. In Spain we say ay me desangro. Llama a alguien que me muero. Que te quiero pero ay que me muero. In Spain we call it soledad. In Spain we don't know where to go. In Spain our feelings are so strong. Sometimes our hearts look like bombs, bombs, bombs, bombs. Temazo, Rigoberta, te has salido. Vamos a seguir, vamos a bajar el tono, pero no la intensidad emocional con esta canción, Mares de Arena. Una canción que a mí particularmente me ha provocado un placer extremo a escucharla y hacer deporte mientras la escuchaba, mientras me daba el aire en la cara, corriendo por los caminos. Creo que es una recomendación, si no corriendo, caminando, Mares de Arena. Somos náufragos. Pues nada, a buscar la orilla. Y con esto me despido. Espero que os haya gustado estas tres canciones. Y habrá más. Un abrazo y si queréis poneros en contacto conmigo, pues ya sabéis dónde. Hasta luego. Mirando un mar sin marea. Tierras de polvo y rencor. Náufrago sin sal. Errante incomodidad. Vidas de ultramar narradas sin saber nadar. Conformismo amenazante en las mentes de allí y allá. Mares de arena y oscuridad. mientras brille la estela y el camino te eche a andar, recuerda que no estás solo, que antes alguien viajó ya, que todo se balancea entre vaivenes de espuma y pan, siempre habrá lobo en su barco y arriero con su cal, siempre habrá lobo en su barco y arriero. Money!